Ese amor intenso que te tuve un día, al pasar el tiempo desaparecía. Cambió su alegría por rabia y dolor, por cruel y fría desesperación. Ese amor intenso, hecho de poesía, de pasión y celos, de melancolías, murió aquel día en tu habitación, cuando tú le hacías a otro el amor, cuando le querías, cuando le besabas y te poseía y te derramaba, cuando tú gemías loca de pasión y en su cuerpo hacías y en su cuerpo hacías desnudo el amor. Ese amor intenso, hecho de poesía, de pasión y celos, de melancolías, murió aquel día en tu habitación, cuando tú le hacías a otro el amor, cuando le querías, cuando le desnudo del amor.